Si te digo que voy a hacer un programa acerca de reflexión vial, vos seguro decís: ¿y eso qué tiene que ver conmigo? Te lo cuento de otra manera. Escucha Andar Bien, un programa para repensar el tránsito y mejorar la seguridad en la calle. Declarado de interés cultural a través de la declaración 2954. Reconocido con el premio Luchemos por la Vida 2024. Abrochate el cinturón que arrancamos. Hicimos el acelerador de la tierra. ¿Qué hemos hecho este programa? Ahí estamos, Planeas ir. ¿Cómo andan todos por ahí? Andamos medio, arrancamos medio capa caída, medio. Pero ahí estamos. Unas señas entre unos y otros. Una pequeña de ¿cómo puedo decir? Una pequeña desinteligencia, ¿no? No pasa nada. Es un bachecito hablando vialmente. Exactamente. Bueno, acá estamos en Andar Bien, un programa de seguridad vial. Estamos saliendo por Instagram en Andar Bien Radio. Ahí está Registro Clásico. Me suena ese, Me dice que se escucha bien. Así que Registro Clásico, ahí está, está por Instagram. Así que pueden Andar Bien Radio en Instagram, nos pueden seguir. Y a partir de ahí de seguirnos pueden escuchar algunos programas que estamos mejorando el sonido de a poco. Todavía no le encontramos la vuelta, pero ya va a salir. Va mejorando. Así que estamos. ¿Dije el programa? ¿Qué programa? Estamos en número 181. 181 de interés cultural. De Andar Bien, Me gusta esa introducción. Programa 181 de Andar Bien. Sí, ahí estoy moviendo para que se le vea la cara. Ah, no puedo, mira. A nuestro operador. Ser camarógrafo. A mí. Todo junto no puedo hacer, la verdad que no puedo hacer. En un ratito movemos las cámaras. Y salimos bien. Ahí vamos. Así que, bueno. Ahí vamos, vamos a presentarnos primero nosotros, si saben quiénes son. Este burro que arrancó medio lento y a destiempo es Nicolás Brunori, ¿sí? Alias Pato, ¿no? Porque cada paso una cagada. Por eso, al final el secreto fue de verdad. Lo blanqueé. Y bueno, a ver quién me está acompañando en la conducción. Nuestro, te diría casi hermano. No sé si hermano es demasiado capaz, pero. Hay mucho compromiso. Pero ahí, amigo del alma. Ahí va. Y vecino también. Compañero de filosofía. ¿Arrancás mañana el taller de filosofía? Mañana el taller de filosofía. Creo que voy a quedar en punto muerto ahí. Yo también, porque hay que estudiar y no vengo a estudiar. Pero bueno, hay que filosofarnos para pensar un mundo de manera independiente. Distinto, por lo menos. El conocimiento nos hará libres, ¿no? Ahí va. Por eso hablamos de reflexión vial. Pues no tenemos ninguna verdad. Justamente por eso hablamos de reflexión vial, exactamente. Así que, bueno, no te nombré al final. Hernán Pirato Massa. Buenas tardes, aplausos de fondo, se escuchan. Ahí va. Gracias, me debo a mi público. Ahí estamos, Y bueno, no estamos solos aquí, ¿no? Estamos con nuestra, hoy no sé cómo llamarla, camarógrafa. Y también conductora y nuestra voz femenina. Ahí va. Que se está sentando ahí alegremente para saludar. Hola. Lara Brunori, Lo justo. Hola. Nuestra señora consejera también, ¿no? Ajá. Sí, nuestra sí, consejera, sí. Y sí, también soy de todo, camarógrafa, consejera, voz femenina, de todo. Movés la palanquita. Doblaje, hace doblaje de películas. Doblaje, está ahí haciendo estamos. Cine mudo en este momento. Sí, cine mudo también, mimo, ¿no? Pero bueno, Lara Brunori, nuestra voz femenina. Estamos ahí buscando otra voz femenina adulta para completar un poco el coro de voces del programa. Y estamos buscando también una directora de coordinación de aire. De arte. ¿Vale? Sí, y de arte ojalá encontremos también. O director, ¿no? Director, ¿no? Coordinación de aire. Coordinación de aire. El que nos dice, redondeen que se nos va el tiempo o alarguen que pasó algo. Ahí va. Y bueno, ahí el que habló recién, ¿no? Que nos estaba faltando, nuestro conductor alias Manotas, el Pulpo Manu. El Manotas, Manu. ¿Cómo andan, chicos? ¿Todo bien? Todo bien. Bien, me alegro. Ahí estamos. Yo capaz como Manotas le podemos decir el Manos, ¿viste? El Eternauta, que tenía la mano así con 32 dedos, eso ya lo ubican. Me da un poco de impresión llamarlo así. Llamarlo. El Manos, sí. El Manos. El Manos suena medio raro. Controversial. No sé por qué, señor, sí. Presento al Manos. No, van a salir todo corriendo. Manotas lo entendemos mejor. El, ¿no? Manotas me gusta. El Pulpo Manotas. Pulpo Manotas. Así que ahí estamos. Bueno, arrancando programa número 171. Saludamos 181. A la... 181. 181. Estoy drogado yo, ¿eh? Tengo que dejar la droga antes de conducir. En este caso del programa, ¿no? Siempre se habla del alcohol, pero nunca de las drogas. Claro, bueno, un día tendremos que hablar de las drogas y de la conducción. Lo tengo un poco ahí visto. Es controvertido el tema. Claro, como es algo ilícito, es como que no se puede hablar, pero deberíamos hablarlo. Se sospecha hablarlo. Que es mucho peor que el alcohol y no siempre es así. No con esto estamos avalando drogar y conducir, ¿no? También está mal drogarse y conducir, pero no siempre está mal. O sea, por un lado a veces se sobreestima cuando uno toma un remedio, que es una droga, uh-huh. ¿no? Para el resfrío, por ejemplo, que te vuelve muy lento las reacciones. Mm. Uno lo sobreestima y dice, es un resfrío, no pasa nada. Sí. Y por otro lado, subestima el resfrío. No le da bola. Y sobreestima, por ejemplo, la marihuana. Uh-huh. ¿No? Cuando se ha demostrado que la marihuana es menos contraproducente que el alcohol, por ejemplo. ¿No? No con esto avalamos que fume marihuana el... ¿Para si qué tomar elegir... y conducir si podés fumar y volar, digamos, ¿no? Pero no es la... si vas a conducir, ninguna de las dos cosas, nada. Ninguna de las dos, y menos la combinación. Y menos todavía la combinación, exactamente. Hay pruebas hechas por lo que sería la Agencia Nacional de Seguridad Vial de Inglaterra. A ver. Que se llama Control Research Laboratories, CRL, ¿no? Que hace estos estudios. Así que, bueno, un poquito. Sigamos con el programa que nos va comiendo el tiempo, ¿eh? ¿Y por dónde vamos saliendo en este programa? Vamos a ir ahora con... ¿por dónde salimos exactamente? ¿Por dónde salimos? Porque acá estamos en Los Coibes, pero aparte de Los Coibes, nos escuchan en todo el país, ¿puede ser? A ver. Andamos tan bien que nos escuchan por... Por FM Los Coibes 105.5. Por Radio Web 365, a través de mochilerosradio.com. Desde Tras la Sierra, por los senderos de América Latina. Por Espacio Vial, radio online desde la ciudad de Concepción, Tucumán, y hacia todo Latinoamérica. Se escucha en Radio Imagen 99.5 en la localidad de Comandante Luis Piedrabuena, Santa Cruz. Por FM Génesis 101.5 MHz en Sarmiento, Chubut. Por Claxon FM 102.5, la ciudad de La Quiaca, pórtico norte de la patria, provincia de Jujuy. Por Antena Libre de Fisque Menuco, General Roca. Se escucha por FM Contacto 102.3, ciudad de Tartagal, provincia de Salta. Por FM Signos 88.9, Bolívar. Por FM 88.5 MHz en San Antonio Este, Las Grutas y el Puerto del Este. Por FM Sol 94.7 MHz de la ciudad de Esquel. Por Radio Comunitaria La Hormiga de la ciudad de Rosario. Por Radio La Tosca 90.9 de Santa Rosa de La Pampa. Por FM La Tribuna 103.5 en Mercedes, Buenos Aires. Por Radio Universidad 93.5, Río Grande, Tierra del Fuego. Por Radio Municipal 95.9, Concarán, San Luis. Por Radio Comunitaria La Leñera 96.7, Potrerillos, Mendoza. Escuchamos Andar Bien desde Villa Yardino, Sierras de Córdoba. Por La Minga 94.7 FM, la radio comunitaria de la Biblioteca Popular Leopoldo Lugones. En 96.5, Radio La Voz de Trenel, La Pampa. A través del 99.7 de Red Point Kili. Por la 103.9 FM, Radio La Rancha, la comunitaria de Córdoba. Por FM Esperanza, 94.7, desde Chañar, La Rioja. Por Radio Sol de la Mañana, 101.1, en Bernardo de Irigoyen, Misiones. Se escucha por FM Red del NOA, 92.3, en Rosario de la Frontera, Salta. En FM Signos 90.9, en Viedma, Río Negro. Por FM Valle 105.3 MHz, la voz del pueblo. Desde la República de Castañares, Salta la Linda. se escucha en FM Estelar 105.7 MHz en Palpa, la provincia de Jujuy. Por Radio UNE 99.7, desde Corrientes, Argentina. Gracias por sumarse a cada paso de este andar. Sigamos andando bien. ¿Por qué hay calles más seguras que otras? ¿Qué hay detrás del diseño de una ruta? En esta columna lo contamos todo. Esto es Infraestructura Vial, donde la seguridad se construye con ingeniería a escala humana. Bueno, estamos ahí en el aire. Paco, ¿nos escuchás? Sí, perfectamente. Ahí te escucha, ahí sigue perfectamente, te escucha. Ahí estamos, Yo no me escucho, pero no sé qué nos pasó. Tuvimos un blackout. ¿Cómo andas, Paco? ¿Bien? Bien, afortunadamente, muchas gracias. Un gusto saludarte y a toda la bellísima Argentina. Bueno, vamos. Me alegro. Contanos, Paco, hoy, ¿qué tenés para contarnos? Ah, pues mira, Nico, fíjate que como hemos mencionado anteriormente, la infraestructura es buena parte de lo que condiciona los comportamientos. Con mucha frecuencia se dice que la gente le falta cultura vial, educación vial y tal, pero como si esto fuera casi algo que solito se creara de la nada, ¿no? Algo así como por generación espontánea. Y en realidad tiene su origen, pues básicamente en el sistema. Y mucho de esto es, pues, por el diseño de la infraestructura. Entonces, de ahí que justamente estas aportaciones que hacemos cada miércoles en tu programa, que muy amablemente nos invitas, pues es para darle esa relevancia a la infraestructura, ¿no? Entonces, en este caso, el comentario es en función de la infraestructura que muchas veces es utilizada por los vehículos de emergencia, que en algunos casos incluso está diseñada para facilitar a los vehículos de emergencia, pero que también en algunos casos genera debate. Por ejemplo, cuando se busca peatonalizar o limitar la velocidad de algunos trayectos, y entonces se empieza a restringir digamos el ancho de carriles, o se generan maniobras un poco más cerradas y cosas así para que la seguridad se incremente, la seguridad sobre todo para los peatones, pero en realidad es para todos, para todas las personas. Y entonces mucha gente cree que los vehículos de emergencia ya no van a poder pasar. Claro. Y entonces usan con mucha frecuencia ese argumento. Pero en realidad, pues cuando sucede que mejoramos la seguridad vial, los vehículos de emergencia en realidad ya no tienen que estar circulando por ahí de manera tan frecuente. Sin embargo, cuando tenemos pues estaciones de bomberos, estaciones policíacas, no pasan frecuente porque etcétera, hay accidentes, ¿no? Exacto. Pero cuando tenemos instalaciones para este tipo de servicios, pues claro que tenemos que tener las condiciones para que estos vehículos pues circulen y circulen de manera preferente. Esta preferencia incluso se puede hacer demarcando la preferencia o la exclusividad de uso. Por ejemplo, si nosotros restringimos el uso a cualquier otro vehículo de una calle, excepto vehículos de emergencia, que puede ser a través de volados automáticos, que son estos suben y bajan, ¿no? Postecitos, por llamarlo así, ¿no? ¿Cómo? Que suben y bajan hidráulicos, exacto, ¿no? Exacto, correcto, que pueden ser activados de manera automática ante la presencia de estos vehículos, que tienen su propia contraparte electrónica. En el momento de que se detecta la presencia, en ese momento se bajan, permitiendo el acceso, ¿no? Y en el momento que hay cualquier otro vehículo, pues no permite el paso. Esto se usa en muchos países con mucho éxito, y bueno, pues aquí en América Latina, como siempre, pues vamos muy tarde con estas tecnologías. Pero bueno, es en relación a justamente cómo pues tenemos que darle prioridad a estos vehículos y no pensar que es todo o nada, ¿no? Siempre hay matices que podemos pues hacer la infraestructura de manera segura y que sea pues para el uso que corresponda. Perfecto, Paco. Muchísimas gracias. Che, la verdad que muy, muy interesante, ¿eh? Lo de los volados automáticos lo creo que lo he visto en la capital de acá de Argentina. Después no los vi acá en la ciudad de Bariloche todavía. Pero no es algo caro tampoco, ¿no? No, no es tan caro y al final pues ayuda a gestionar muy bien el tránsito de vehículos que no deben estar pasando por ahí y de los que sí. Así claro. Que, pues bueno, les envío un caluroso abrazo y que estén muy bien. Muchísimas un gusto saludarles, gracias, como Paco. Siempre. La verdad, como siempre, impecable, ¿eh? Hasta luego, Cuídense, gracias, igualmente, chau. Chau. Ya lo sabes, detrás de cada calle segura hay decisiones, diseño y planificación. Esto fue Infraestructura Vial. Porque la seguridad no es casual. Se construye con ingeniería a escala humana. ¿Vamos a ir directo con la ley? Vamos con la ley. Llegó la ley. A ver. Hoy la ley es larga, ¿eh? Ahora reflexionemos sobre ella. Ley Nacional de Tránsito 24.449, título sexto. La circulación, capítulo 4, reglas para casos generales. No, para casos especiales, ¿sí? Ahora es largo, así que tengo que tomar respiración. Artículo 65, vehículos de emergencia. Los vehículos de servicio de emergencia pueden excepcionalmente y en cumplimiento estricto de su misión específica no respetar las normas referentes a la circulación, velocidad y estacionamiento. Si ello le fuera absolutamente imprescindible en la ocasión de que se trate siempre y cuando no ocasione un mal mayor que aquel que intentan resolver. Solo en tales circunstancias deben circular para advertir su presencia con sus balizas distintivas de emergencia en funcionamiento y agregando el sonido de una sirena si su cometido requiere extraordinariamente urgencia. Los demás usuarios de la vía pública tienen la obligación de tomar todas las medidas necesarias a su alcance para facilitar el avance de esos vehículos en tales circunstancias y no pueden seguirlos. La sirena debe usarse simultáneamente con las balizas distintivas con la máxima moderación posible. Estos vehículos tendrán habilitación especial y no excederán los 15 años de antigüedad, excepto en los casos autobombas, móviles de los cuerpos de bomberos y vehículos afectados a las Fuerzas Armadas y de Seguridad, cuyos vehículos podrán exceder dicho periodo siempre que cuente con la revisión técnica obligatoria otorgada por la autoridad competente. ¿Ya conoces una parte de la ley? Personalmente creo. ¿Te gustaría conocer más? Que todo esto es una locura. Escribinos, dale. andarbien66@gmail.com. Bueno, ahí estamos, en la parte de la ley. Lo que acabamos de escuchar. Estamos reflexionando, ¿eh? Bueno, ahí yo leí, era largo, pero hay muchas cosas ahí interesantes. Leíste muy bien. Gracias, muchas gracias. Había muchas cosas ahí que para varias. Mí son re importantes. Justo hoy hubo un incendio y yo venía conduciendo por la avenida Pioneros, que es muy importante, y justo un automóvil venía por detrás nuestro. Lo bien hacer? Que estuvieron todos, que inmediatamente se escuchó la sirena, todos nos corrimos para un costado, pero fue inmediato, Balizas y al costado. Sí, todos. A mí me impresionó, ¿cómo no? O sea, todo lo que estaba en mi rango visual. Pensé que ibas a decir que ibas atrás porque llegabas tarde, aprovechaste, bueno, y te mandaste atrás de la... Había una Amarok que lo seguía, viste, pegadito, la cual está en infracción, porque acá dice claro que no debe seguirlo. Exactamente. ¿No? Y aparte, no falta el piola. Y aparte venía rápido, o sea, el coche bomba venía en exceso de velocidad, claro. Porque está yendo a apagar un incendio. Entonces lo que hice, no pude con mi genio, le tiré el auto encima. No. Y el tipo frenó de golpe. Ahí dice que las maniobras no pueden causar un daño peor. Claro, no, pero es el del el coche bomba. Bueno, pero ahí una vez que el coche bomba pasó, yo le tiré el auto encima y le levanté, saqué la mano por la ventanilla y le dije, ¿qué hace? Los consejos son premium. Lo cual está muy mal, pero no puedo con mi genio, porque no me gusta la gente que se avive. Es importante el gesto, ¿no? Cuando saqué la mano y le dije, claro, ¿qué hace para que se avive? Que no es que metí el auto porque me estaba haciendo el vivo, sino que le estaba cruzando el auto de manera explícita. Y frenó. Sí, sí, frenó porque si no me chocaba. Él cuidaba más su Amaro que la ley, así que frenó. Y nada, porque frenó, y cuanto frenó, no sé si se quiso bajar o no, pero en cuanto frenó, yo puse primero y seguí, lo dejé atrás. Así que... ¿Quedó atrás tuyo? ¿O atrás de toda la fila? No, quedó dos autos atrás, porque yo avancé, el tipo se ve que paró. Para mí que le agarro cargo de conciencia, porque justamente por eso tomó distancia, y los autos que estaban adelante mío, porque yo justo me metí atrás del... Todo lo habrán mirado con cara de amigo. Se metieron y seguimos andando. Eso fue uno de los temas. Y después lo que me pasó, volviendo al barrio, cuando me junto con el destacamento que pasa por acá, casi me la pone porque dobla en el camino de tierra cerrado y rápido. Como yo venía despacio porque era un camino de tierra, logré tirarme un costado y pasó sin mayor problema. Pero era autobomba. Sí, no era la autobomba, era el, no sé cómo se llama, el vehículo para dotación de personas. Ah. Que no era necesariamente autobomba. Pero interesante ahí, ¿no? Así que, nada, fue un poco eso lo que terminó pasando. Pero en general hay una tendencia a abrirse cuando se escucha una sirena, una ambulancia, bombero, policía. Sí, en ese sentido. Es una ley bastante conocida. Y sentido común, ¿no? Acá también corre la solidaridad. Así que, bastante bien. Yo, bastante bien, podría la gente haberse corrido, hacerse el que no escuchaba, pero... Pero tiene sentido. No, si no ganás más despacio, no perdés tiempo tampoco. Así que interesante. Hay muchos temas para hablar de esta autobomba, porque después dice, bueno, no ocurre un mal mayor. Solamente en estricto, cuando es realmente necesario. O sea, vos estás en una ambulancia, tenés que tener al tipo muerto o ir a buscar un tipo que se está muriendo. Si vas para a comprar hacer pizza, determinadas maniobras. Claro, no vale. Si vas a comprar pizza. Sí. Sobre todo los vehículos de policía, ¿no? Pero bueno, no vamos a hacer la larga, ¿eh? Redondeemos ahí. Redondeemos ahí que podemos seguir hablando del tema. Así que no sé con qué seguimos. ¿Qué seguimos? ¿Con más música? Seguimos con más música, ¿eh? Pero no sé si vamos. ¿Con qué vamos? ¿Vamos con la metamorfosis? Vamos con la metamorfosis que nos quedó colgada del programa pasado. Es de Raúl Seitas y un disco que se llama Krieg a Bandolo, que es un grito que hacía Tarzán, que se traduciría algo así como cuidado, el enemigo está cerca. Es del año 1973 y hace un poco alusión al sistema militar que reinaba en Brasil en ese momento. Ahí vamos. Prefiro ser essa metamorfose ambulante. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu quero dizer agora o oposto do que eu disse antes. Eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Sobre o que é o amor, sobre que eu nem sei quem sou. Se hoje eu sou estrela, amanhã já se apagou. Se hoje eu te odeio, chegar a um objetivo num instante. Eu quero viver nessa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Se hoje eu te Prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha, velha, velha, velha opinião formada sobre tudo. Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Eu do que até aquela Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Cuando te pongas el cinturón de seguridad. Asegúrate de escuchar el clic. Escuchar el clic. Además, fíjate que el cinturón pase por la cadera. Y entre el hombro y el cuello. Este es otro consejo para andar bien. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Tercer bloque, hoy un día medio accidentado, pero bien. Estamos entrevistando a esta persona, hace como un mes que lo queremos entrevistar y no encontramos el momento de coincidir. Estamos en el aire con alguien que ganó el premio Luchemos por la Vida, ¿eh? Que nosotros también lo ganamos el año pasado, mejor por más radio, este lo ganó como profesional. Así que lo vamos a presentar a Walter Gorba, que es especialista internacional en accidentalidad vial y siniestralidad vial. Y profesor titular de la Universidad de la UBA, ¿eh? Asesor técnico de diferentes asociaciones de víctimas de siniestros viales como La Pampa, la Estrella Amarilla La Pampa. Hola Walter, ¿estás ahí? Sí, hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están ustedes? Bien. Y un gran saludo a toda la audiencia. Felicitaciones por el premio Luchemos por la Vida. Muchas gracias, es súper reciente. Hace dos días, ¿no? Dos días lo sacaron. Dos días, exactamente. Sí, sí. Muy bien, me alegro muchísimo, ¿eh? A nosotros cuando lo ganamos también nos da un empujoncito para seguir adelante, es eso, te da más ánimo, así que muchas felicidades. Muy amable, gracias. Bueno, Walter, te llamamos hoy porque estamos tratando el tema de vehículos de emergencia, ¿no? Y bueno, queríamos preguntarte bien ahí, bueno, ¿qué es lo que se debe hacer cuando uno conduce un vehículo de emergencia y cómo evitar ciertas macanas, ¿no? Bueno, es muy apropiada ahí tu pregunta. Nosotros hace un par de meses atrás estuvimos dando una capacitación muy específica a personal que conduce esta clase de vehículos, fundamentalmente ambulancias, bomberos, policías, que son por excelencia los vehículos que acuden ante un evento de emergencia. Y deben extremarse, obviamente, diferentes medidas precautorias, tanto para los conductores de estos vehículos, porque primero tienen que acudir a un evento con suma urgencia, pero esta urgencia no tiene que anteponerse ante el riesgo vial, ante la posibilidad de generar otro siniestro. Y por otro lado, en algunos casos, o en muchos casos, fundamentalmente con ambulancias, además de esto, trasladan a un paciente o a una persona que quizás tiene algún tipo de herida o de patología grave, y quizás con ese afán de llegar lo antes posible al hospital. También a veces se generan otros siniestros viales con estos vehículos. Es una temática muy muy muy compleja porque, bueno, el conductor de esta clase de móviles tiene que tener una capacitación muy muy específica. Nosotros notamos, lamentablemente, en muy buena parte del país que quizás falta un poco más de capacitación, la capacitación en realidad es inagotable, pero me refiero a que falta un poquito más en esta clase, no solo de vehículos en emergencia, también lo estamos viendo mucho en transporte de cargas y demás. Pero Y la otra pata, como les comentaba, es el entorno, es decir, qué hacen los otros conductores o los otros peatones cuando justamente hay un vehículo en emergencia y qué tipo, digamos, de actitudes las que deben tener para, repito, no obstaculizar ese vehículo y también no generar otro siniestro, porque bueno, a veces en esa circunstancia un poco confusa, si se quiere, para los conductores en general, y si no tienen, digamos, una cierta capacitación en esta temática, también puede generar otro tipo, digamos, de conflicto. Claro. A mí lo que me resulta sorprendente es cómo hacen para evitar chocar con otros vehículos, ¿no? Porque viste que dicen que pueden ir, ¿no? Siempre y cuando no hagan un riesgo mayor del que van para el rescate, digamos, ¿no? Claro. En criollo sería, che, bueno, podés ir con una ambulancia a buscar a un herido grave, siempre y cuando no atropelles a nadie en la calle. Eso sería más o menos en criollo, ¿no? Porque si no, estás haciendo un daño mayor del que vas a salvar. Y ahí un poco la duda de cómo hace, o sea, cómo se puede evitar que choquen las esquinas. Hay varios casos, sobre todo de policías en persecución, ¿no? Pero de bombero no he visto tantos casos de atropellos en la capacitación, ¿no? La capacitación de quienes manejan esos vehículos es clave ahí. Claro, ¿no? ¿Cómo se anticipan si va a haber alguien o no? ¿Cómo cruzar un semáforo en rojo, suponiendo de que nadie se va a cruzar? Un poco, bueno, para eso está la sirena, ¿no? Sí, sí. Bueno, ahí hay varios factores. Ustedes lo están comentando, en cierta manera. Algunos de ellos tienen que ver, bueno, obviamente, con la capacitación de las personas que conducen esta clase de vehículos, que muchas veces son vehículos de gran porte, como puede ser una autobomba, como puede ser una ambulancia que lleva quizás insumos de terapia intensiva, es decir, el equipamiento también es muy costoso, porque no solo tiene que cuidar el conductor, el entorno, no generar otro siniestro, sino al equipamiento que está llevando. Claro. Porque el Estado, las instituciones públicas o privadas, están brindando un vehículo que realmente a veces se hace muy difícil después de reponer, si queda siniestrado, si después las pólizas no se hacen cargo, digamos, de las reparaciones o de las destrucciones. Este es por un lado. Y por el otro lado, que recién lo señalaban, no quiero ser muy técnico en la normativa, pero es correcto que un vehículo en emergencia, digamos, tiene algo así como la posibilidad de quebrantar normas de tránsito, entre comillas lo digo, en pos, obviamente, y en resguardo de la seguridad de todo el entorno, es decir, ¿una ambulancia puede pasar un semáforo en rojo? Sí, si está en emergencia y está con balizas encendidas y con sirena y está haciendo un cruce relativamente con precaución, en donde avisora de que no hay otros vehículos, lo puede hacer. Ahora bien, no por el solo hecho de estar en emergencia le habilita a chocar otro vehículo, porque quizás hay otro móvil que no lo está percibiendo o no ve este vehículo en emergencia y se genera un siniestro vial. ¿Por qué? Porque pasa en rojo el vehículo en emergencia, pero pasa con luz habilitante el vehículo particular que venía distraído, que venía con el uso del celular, o que venía, nada, en otro, digamos, en otra evaluación de su entorno. Claro. Es interesante, ¿no? ¿Está estipulado que se considera emergencia? ¿Porque hay grises? Voy por el ridículo, ¿no? Por ejemplo, está claro que si la pizza se enfría no es una emergencia, ¿no? Ahora, a veces ir a buscar a un herido, ¿no? Si el herido es grave y su vida está en juego, entiendo que es una emergencia. Si el herido se quebró el brazo y tiene solamente dolor, bueno, ahí no está su vida en juego, no debería ser una emergencia. Eso está estipulado, porque yo me imagino que a la hora de chocar en una encrucijada, si lo que se va a poner en riesgo es... En valor va a ser si se traslada por una emergencia o si la emergencia lo ameritaba o no, como dice la ley acá, ¿no? Dice cuando lo amerita, ¿no? ¿Y eso está estipulado en algún lado? ¿Se especifica o es nada, es interpretación de cada uno? Y bueno, después el juez dictaminará según su parecer, ¿no? Claro, bueno, correctamente, cuando un vehículo, digamos, acude ante una emergencia, los instructores o en las capacitaciones debe brindarse es generar lo que se dice comúnmente como triage o generar, digamos, un cuadro que a veces esto nosotros lo delimitamos por colores, una alerta rojo, un alerta amarillo, una alerta negra, bueno, el negro es ya cuando es fallecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En función a esto, el tipo de desplazamiento que tiene que hacer el vehículo, porque ustedes lo decían correctamente, ir ante acudir ante un evento médico en el cual no reviste riesgo la salud, el paciente o la persona que llamó a la emergencia, no amerita a, obviamente, a que este vehículo vaya a una velocidad alocada o justamente acuda sin tantos recaudos, es decir, puede demorarse 5 minutos más, el paciente no va a tener ningún inconveniente en el restablecimiento de su salud y se ayuda a no generar un nuevo siniestro. Claro. Esto en realidad parte todo de las capacitaciones, porque la ley en algunos puntos es difusa, se habla de urgencia, la diferencia de urgencia y de emergencia, que no es lo mismo estar con balizas encendidas que con sirena y balizas. Se requieren muchas cuestiones. Bueno, a veces vemos que hay vehículos en emergencia que no andan con una señal sonora. Claro, claro. Entonces, estas cosas son las que hay que capacitar fundamentalmente y hay que también tener, y esto lo digo por otra pata, tener mucho recaudo y mucho concientización, digamos, en el equipamiento del vehículo. Porque a veces hay vehículos que están para cumplir una función de emergencia, pero en realidad no están dotados de infraestructura, de balizas, sirena, acorde al entorno. No es lo mismo una sirena con X cantidad de decibeles para un entorno urbano de la ciudad de Buenos Aires en un microcentro, que tiene que ser audible, con otra en una región menos densamente poblada, que puede ser una sirena, digamos, de menor, cantidad de decibeles. Yo tengo una consulta para hacerte. Cuando el auto particular se transforma en un auto de emergencia, por ejemplo, en un parto, en un accidente, que se suele poner, no sé, un pañuelo y por ahí hacer algunas infracciones, ir tocando bocina con balizas, ¿eso está permitido legalmente? ¿Permitido legalmente? ¿Hay algo...? Es de uso y costumbre, ¿no? Claro. Yo he ido varias veces cuando era chico en una emergencia con un pañuelo blanco, mi mamá sacando afuera. Sí, bueno, es correcto. Acá, en realidad, el punto de bisagra se genera cuando, lamentablemente, a partir de este hecho, en el que, por ejemplo, un vehículo particular va para atender un parto y va con pañuelo, con algún trapo, digamos, o con balizas, o con bocinas y pasa en rojo, o va a un exceso de velocidad. Pero, repito, acá la bisagra pasa cuando este vehículo genera un siniestro vial. Sí. Y ahí el juez empieza a interpretar, el juez, el fiscal, según la colección de pruebas, realmente, primero, si esto era una emergencia o no, y segundo, qué recaudo también tomó este conductor, porque, repito, con el hecho de ir a, en una emergencia de parto, no puede tampoco exponer, lamentablemente lo digo, la vida de un peatón que está cruzando la calle por senda peatonal correctamente, lo arrolla. O sea, se complica. Entonces, cuando hay un accidente. Si no, sí, digamos que hay, no te van a hacer una multa por pasar un semáforo en rojo si vas en una emergencia y lo puedes comprobar, ¿no? Bueno, ahí está. La multa sí se la pueden hacer, pero va a tener un descargo la persona seguramente, porque bueno, va a tener quizás alguna constancia de la atención médica hospitalaria de la persona que llegó y demás, y va a poder hacer el descargo. Quizás la multa la tenga. Quizás la tenga, digo esto porque hay sectores de la Argentina en donde hay sistemas de fotomultas, claro, es decir, es una cámara que automáticamente pasó en rojo y aparece la multa, claro. Y le aparece la multa, pero eso será mediante un descargo ante el juez de falta, pero estando involucrado en un siniestro vial y en una causa penal, ya acá las cosas empiezan a cambiar porque, bueno, ya se evalúan muchos elementos para ver en realidad si es suficiente o no esa, como nosotros llamamos, causal de justificación. Muy interesante. La verdad que me quedaría hablando ahora con el tema, me recontra interesa, pero nos están matando el tiempo. Así que, Walter, realmente te agradezco muchísimo. Bueno, muy amables a ustedes, estoy a su disposición para cuando lo crean necesario y también los felicito por la difusión de todos estos temas que ustedes se dedican, que aportan justamente a la concientización vial y para que podamos tener un entorno vial más seguro. Buenísimo, buenísimo. Tengo que tener en cuenta para otros temas también, ¿eh? ¿Cómo no? A buenísimo. Muchísimas gracias, muchas Walter. Gracias. Muy amable. Un abrazo, gran abrazo grande. Igualmente para ustedes. Muchas gracias. Chao. Interesantísimo el tema, ¿no? Interesantísimo, interesantísimo. Me quedaría horas hablando con esto, pero... Se van abriendo distintas ventanas cuando hablamos de estas cosas. Si te das cuenta que en el uso cotidiano aparecen estas situaciones. Está bueno tener esta información, no está mal. No, está bueno, está bueno. Y bueno, vamos con un tema, así descansamos un poco. Seguimos con la música, con una gran frase. Libérate del Führer, mi amor. Divina TV Führer de los Redonditos de Ricota. ¿Saber curiosidades sobre la seguridad del automóvil? Escuchemos a Cristian, que nos va a sorprender. Bienvenidos a El Retrovisor. Y estamos acá con esta columna que nos hace viajar en el tiempo. ¿Cómo andás, Cristian? ¿Bien? Hola Nico, ¿cómo están todos por ahí? Saludos al equipo, a la audiencia. Y sí, venimos con la sirena a full, pasándose más por el rojo, ¿no? Sí, que justamente decían que es una de las cosas que se olvidan de colocar la sirena, ¿no? Sí, sí, sí. Más precisamente vamos a hablar de las ambulancias. Y vos sabés que cuando hablamos de ambulancias pensamos en la tecnología de las últimas ambulancias, en las sirenas, en los médicos que van arriba, pero muy pocas veces pensamos en la persona que tuvo la idea original. Vos sabés que Dominique Larrey era un cirujano militar de Napoleón que cambió para siempre la forma de salvar vidas. Y vos sabés que la historia de este hombre merece contarse porque fue una revolución humanitaria, digamos, nacida en el medio del caos de la guerra. Y vos sabés que nació más o menos por la época de la Revolución Francesa en Francia, queda huérfano a los 13 años y un tío lo inspira a ser cirujano. Entonces empezó a trabajar en un hospital, imagínate, los cirujanos en esa época eran usaban a un carnicero. Usaban el transmontina para abrir. Y vos sabés que a los 21 años se une al ejército como médico, porque le atraía ir al campo de batalla, y observó lo siguiente, o sea, los heridos quedaban tirados durante horas en el campo de batalla porque nadie se animaba a entrar mientras, claro, seguían los combates. Claro. Y se los atendía recién cuando la batalla terminaba, o sea que tenían que esperar a morirse por las heridas antes de ser tratados, ¿no? Y él lo vio y dijo, esto es una injusticia, es la injusticia más grande que presencié. Y se le ocurre una idea que cambió todo, se llamaban las ambulancias voladoras. Y decidió hacer algo, propuso un concepto completamente nuevo, eran vehículos ligeros, tirados por caballo, obviamente, en esa época, capaces de entrar en plena batalla y recoger los heridos, y les llamó los ambulances volantes, por la velocidad en la que se debían mover, ¿no? ¿Qué eran? Que no. Ambulancias voladoras, les llamaban. Eran carros tirados por caballos, con dos caballos veloces. Claro. Y la innovación no estaba solo en el carro o en el carromato que llevaban, sino, bueno, iba el personal entrenado para brindar primeros auxilios. Y vos sabés que las camillas estaban hechas como de cuero para evitar más dolor durante el traslado. Y ya en esa época, hace, no sé, 300 años, 400 años, ya tenían los rodillitos para que la camilla, los cuatro rodillos, para que lo metieran fácilmente y rápidamente adentro de la carreta, el herido. O sea, famoso sistema este que lo meten en la ambulancia así arrastrándolo, ya lo tenía. Nació con la ambulancia. Y escuché que otras cosas nacieron, porque esto me hace acordar a Werther Ringer, que inventó un montón de cosas en un solo instante. Él dijo, atender primero el más grave sin importar su rango militar. En un ejército, imagínate, donde la vida de un general, por ejemplo, valía infinitamente más de la que un soldado raso, él impuso este criterio puramente médico. Y vos sabés que Napoleón lo respetaba tanto que nunca lo contradijo. Claro. Y así llevó las ambulancias a batallas muy famosas, Waterloo, trabajando a temperaturas de 20 grados bajo cero. Y tenía una rutina el tipo brutal. Dormía 2 horas, comía poco y rápido, nunca tomaba alcohol, para tener la cabeza clara para saber dónde cortar. Y vos sabés que Napoleón dijo, si todas mis tropas fueran tan valientes como la rey, conquistaría el mundo. Así, a modo de halago por el invento que había hecho este médico, ¿no? Y el legado, más que la ambulancia, digamos, también no solo le inventó el artefacto ambulancia, sino que creó conceptos que hoy son parte de cualquier sistema de emergencia que recién escuchábamos. La clasificación de pacientes según la gravedad, el triage, ¿no? La atención prehospitalaria, bueno, un equipo móvil de socorro, y la prioridad absoluta por la vida por encima del rango o la nacionalidad. Su manera de pensar, digamos, se adelantó más de un siglo a su tiempo. Sí. Bueno, la rey murió en 1842 y escuché sus últimas palabras, fueron bastante humildes. Dijo, he hecho lo que pude. Sosteneme la escalera que me caigo, eran sus últimas palabras, ¿o no? algo así. Entonces, en estos minutos, digamos, que estamos recorriendo la historia, siguen valiendo exactamente lo mismo que como la ambulancia cuando va en emergencia, es la diferencia entre vivir o no vivir, ¿no? Claro. Buenísimo. Bueno, espero que les haya gustado la historia de este médico inventor de ambulancias. La verdad es que muy interesante, y aparte la ambulancia previa al automotor, así que muy interesante. Gracias. Bueno, nos vemos en la próxima columna. Hasta el próximo retrovisor. Sí. Chao. Esto fue El retrovisor. Una mirada hacia atrás para andar bien. Bueno, ahí nos está faltando decir los auspiciantes, que ¿quiénes son nuestros auspiciantes? Lo tengo manotas hoy a dos manos, pobre. A 20 manos. Está con los 8 tentáculos tocando todos los botones. ¿Quiénes son nuestros auspiciantes? ¿Sabemos? Acompañan este espacio de reflexión vial, Freelop, mayorista en alimentos. Autoescuela, Luz Verde, Patagonia. Tu camino hacia la libertad. Ahí está, tu camino hacia la libertad, la autoescuela Luz Verde Patagonia, que tiene siempre su promoción de conducir a la mañana, más barato, y hace turismo local, digamos, ¿no? Justo turismo, el otro día una amiga conducción de acá de Bari me dijo que fue a esa autoescuela para sacarse el registro, y que aprobó de una. Qué grande, ahí está, explican muy muy bien, la verdad que son muy teóricos, muy buenos, tiene la clase teórica y después la clase práctica. Y mucha paciencia, mucha paciencia. Más allá del doble comando que te ayuda, mucha paciencia. ¿Dónde los puedes contactar? En Diagonal Caprao 1296, ¿sí? Obviamente San Carlos de Bariloche, ¿no? Y si no, los puedes llamar por teléfono si estás afuera, ¿no? Si estás acá y querés venir a Bariloche para manejar a la mañana y después hacer turismo a la tarde, al más 549-294-4618-896, ¿sí? 549, que sería Argentina celular, 294, que es Bariloche, y 461-8896 es el teléfono directo. Así que bueno, ahí, y también a Freelop con sus tres locales en Ángel Gallardo 1460, 25 de mayo 1460 y Rivadavia 1395, al comprar por mayor o al por menor, como cada uno quiera. También, si vienen de turismo para tomar las clases de Autoescuela Luz Verde, ahí cuando llegan también pueden comprar todo lo de la semana o lo de la quincena y no tienen que volver a conducir hacia el supermercado, ¿no? Conducen directamente para aprender. Así que un poco eso es todo. Me apuré un poco, pero no llegamos al tema, así que vamos a ir directamente con el bloque 6 con el que veníamos llevando. Interesantísimo esto, lo de los vehículos de emergencia, ¿no? Ahí había varias cosas a prestar atención. Uno es cuando uno mismo es vehículo de emergencia. Eso pasa mucho en localidades que están alejadas, ¿no? Donde ocurre, por ejemplo, en zona rural, chocaste, ¿no? Quedaste medio forfait. Viene el que está atrás tuyo, que es un buen samaritano. Sí. Te agarra, te pone en el auto, no pregunta quién sos, cómo te agarra, te mete lleva. En el auto, en la caja, como puede, y te lleva a cruzando los dedos al hospital a que llegues bien, ¿no? Bueno, es interesante, ¿no? ¿Tenés derecho, no tenés derecho? Que se me abren un par de interrogantes ahí. ¿Qué pasa en esas situaciones? ¿No? El tema es no generar algo peor de lo que uno está tratando de ayudar. Eso es como regla general. Sí, sí. No generar más descontrol o un accidente o... Esa es la regla número uno siempre que se hable de primeros auxilios, ¿no? No solo... Porque acá, viste que decía lo mismo la ley, ¿no? Siempre que no generes un daño mayor, estás autorizado a cruzar en rojo. Bueno, lo mismo pasa cuando vos te detenés para prestar una asistencia, no tenés que generar un daño mayor. ¿Esto qué quiere decir? Que primero no tenés que parar el auto donde se te cante. Porque puede venir un auto atrás y chocarte, ¿viste? O sea, primero tenés que señalizar bien la zona. Todos los elementos de precaución suman, las balizas, sí. Si es necesario, el triangulito. Claro, también le decimos baliza, ¿no? Pero también baliza, el chaleco, si uno va a bajar, poner el chaleco. Claro, yo el chaleco siempre digo colocarlo en la guantera, en la, no sé cómo se llama, en el sobrecito de acá al costado. La guantera. ¿No? Sí, la guantera no te entra, ¿no? Pero sí en el que está acá al costado, en el, no sé cómo se llama, el que está al lado de la puerta. El que junta porquería. Sí, ahí metes eso y lo sacás siempre a mano, ¿no? Está muy bien eso. Yo no lo tengo ahí. Es más, me estoy dando cuenta que no tengo chaleco reflectante ahora, que estoy haciendo es que memoria. No puedes estar en el baúl. No, porque cuando te bajás ya te atropellaron. Tiene que estar dentro del vehículo. Tiene que estar dentro del vehículo a mano. Sí, sí, sí, sí, sí. Podría estar debajo del asiento, ¿no? Como los salvavidas del avión. Claro, o como el matafuego que también está ahí abajo, ¿no? Tendría que estar a mano todo. Pero sí, yo lo tenía ahí, pero me di cuenta que no lo tengo. Creo que lo saqué para lavar. Es buen momento para chequearlo. Bueno, eso es verdad, cada tanto es bueno Yo recomiendo siempre en verano, sobre todo cuando compras un auto nuevo, empezar a sacar las cosas de seguridad y probarlas, ¿no? A ver si andan y cómo andan. A ver si te queda bien el chaleco. Sí, sí, que no sea cosa de que, por ejemplo, pasa mucho con las balizas que se vuelan con el viento. Entonces ahí te das cuenta, che, esta baliza no sirve para nada. Uh-huh. Y te compras una más pesada, o le compras una bolsa de arena y le pones bolsa de arena para que te aguante, porque eso pasa también. Son tan baratas los triángulos de balizamiento que no suelen fallar. Bueno, sigamos con lo nuestro. No olvidemos, antes de cerrar el programa, ¿de qué? De llamar al 149 opción 2. ¿En qué casos? Cuando sos víctima de un hecho vial, ¿sí? O familiar de una víctima, o un hecho vial te traumó, llamás ahí y te van a poner asistencia psicológica, psiquiátrica. O un victimario también. Si sos victimario también, ¿sí? Si sos victimario, generalmente sos víctima también, son las dos. Ahí va. Salvo que seas un asesino empedernido. Claro, que lo hayas planeado. Digamos. Claro, y ahí está, ¿no? Pero bueno, suele pasar que son las dos cosas, ¿no? Si Dios quiere, ¿no? Bueno, eso fue todo por hoy. Un programa hecho con mucho amor. ¿Por dónde? Por la radio de tu barrio. Acabamos de reflexionar sobre nuestro comportamiento en la vía pública. Ahora solo queda ponerlo en práctica. Hasta el próximo encuentro. Seguinos los pasos y deja vos también tu propia huella.